puerta directamente al cliente. De la huerta, una manera de que las productos del campo no se encarezcan. La madre casa nunca percibe a qué precio realmente se está vendiendo el agricultor. Los consumidores, desde luego, lo agradecen. Los pimientos también están baratitos y los pepinos también, ¿no? Es verde, y no soy cosa buena. Hacemos la prueba, compramos los ingredientes necesarios para hacer un gazpacho para 5 personas. Pero con 45, compramos ahora los mismos productos en un supermercado de barrio. €4 son 17, casi 4 veces más. 4 veces más. El intermediario no debían de existir, nada más que directamente al cliente. Una compra más barata y un gazpacho.